La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Hipócrita, sencillamente hipócrita, perversa, te burlaste de mí con tu sabia fatal, me emponzoñaste y sé que inútilmente me enamoré de ti. Qué letras tan rudas, ¿no? Pero bueno, hacían algunos boleros de la década de los 40 sobre todo, y la voz es de Fernando Fernández, a quien estamos escuchando, y lo pusimos, bueno, la canción en particular a mí no me gusta mucho por lo que dice, ¿no? Pero fue un éxito en la radio, y pusimos a Fernando Fernández porque un día como hoy, 9 de noviembre, nació en Monterrey, Nuevo León. Ahorita platicamos más de ese cantante y lo saludamos con mucho gusto, por supuesto, en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves lo saluda también aquí a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Transmitimos aquí desde Xalapa, Veracruz, la capital del estado de esta entidad, y pues estamos en Clavijero número 24. La temperatura en estos momentos es de 17 grados. Hay una especie de pequeño chipichipi, ligero chipichipi aquí en Xalapa, muy, digamos, un clima muy jalapeño, y esto es parte del frente frío número 9 que estará a lo largo de esta noche, el próximo, el día de mañana también. Un ambiente hasta cierto punto un poquito con una temperatura que estará oscilando ahí entre los 17 y 15 grados, tal vez baje 12 en la noche, y sobre todo en las zonas del Perote, sobre todo en la parte del Cofre de Perote, es donde más frío se siente en estos días de otoño. Así es, así vienen estas temporadas de otoño-invierno. La temporada otoño-invierno, pues hay que preparar la moda, como dicen las tiendas de ropa, ¿no? La moda de este momento. Bueno, pues nos da mucho gusto estar aquí en la cabina. El día de hoy estuvimos prácticamente todo el día en la USB porque celebramos el Día Nacional del Libro, que se hace con motivo del nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz. Nos dio mucho gusto ver a mucha gente que fue a comprar libros, del remate de libros que estaban en 5 y 10 pesos de la editorial, que estuvieron en las presentaciones que hubo el día de hoy, las actividades con Carlos Rojas, que dio una plática realmente espléndida, una gran plática. A mí no me gusta mucho utilizar el adjetivo espléndido porque se utiliza a la menor provocación, pero realmente aquí se lo merecía Carlos Rojas, que habló sobre diccionarios. Maravillosa presentación sobre los diccionarios, estos libros fantásticos que siempre nos despejarán dudas. Para eso se hicieron los diccionarios, pero también nos muestran la evolución constante de la lengua. Muy buena plática. También el rally de autores que hizo el grupo de Olivia Harbio, que son los grandes promotores de la lectura en esta universidad. Estuvimos hace un momento con Diana Calatayud leyendo poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, y en su momento ya debía acabar las actividades ahí en la USB con un libro de Margarita Michelena de poesía que el día de hoy también se presentó. Bueno, todo eso fue parte de las actividades del Día Nacional del Libro. Transmitimos desde la USB, por cierto, entonces pues fue, digamos, en general muy bien. O sea, muy muy buena aceptación de parte de la gente que acudió a estas actividades. Y antes de ir a la información que tenemos el día de hoy, bueno, siempre hay algún tipo de escándalos, ¿no? Siempre hay escándalos, y hay esta investigación que hay en estos momentos de los llamados Paradise Papers, el gran paraíso de los papeles, que esto es, los que tienen mucho dinero buscan un lugar donde tengan asegurado su fortuna, no paguen impuestos donde tengan que pagarlos, y pues de esa manera burlar lo que significa hacer esta acción, que pues a muchos no nos gusta, ¿verdad?, pagar impuestos, pero pues es importantísimo para mantener a un municipio, a un estado, a un país. Los impuestos son necesarios. Entonces hay quien gana mucho dinero y busca la manera, y hay gente que se encarga de hacer, asesorar de tal forma de que se vayan a diversos lugares, ¿no? Se van a, sobre todo el Caribe, ¿cómo utilizan el Caribe para los bancos que se encuentran ahí, donde se lava dinero, se esconde el dinero, en fin? Y aquí lo que llama la atención, que hay muchos políticos en el mundo que están involucrados en este caso. En México pues no podía ser la excepción, ¿verdad? Siempre aquí de alguna u otra forma la evasión es parte de la rutina, como diría Peña Nieto, está en nuestro ADN también la corrupción, también la evasión de impuestos, ¿no? Así con la facilidad con que se dice. Y bueno, lo que llama la atención, que poco a poco están dando a conocer nombres de la gente involucrada en esta investigación de los Paradise Papers, y pues están dos futbolistas, ¿no? Dos futbolistas que son Diego Reyes, del América, ¿no?, y Héctor Herrera, que era de las Chivas, ¿no? Entonces, ahora juegan en el extranjero, y ellos pusieron sus fortunas precisamente en estos paraísos fiscales. Y pues los están investigando, ya están en la lista, cuando menos están anotados. Ambos son jugadores importantes de la selección nacional. Y pues si son culpables van a tener que dejar la selección y van a tener que pagar lo que tengan que pagar. Pues vaya cosas, ¿no? Digo, eso hay que tenerlo muy en cuenta, que siempre hay que buscar la manera de que las leyes se cumplan. Eso creo que es muy importante para que tengamos una buena sociedad. Entonces no importa quiénes sean, Héctor Herrera, Diego Reyes, cualquier otro político tiene que hacerlo. Y sobre todo hemos visto el caso, por ejemplo, de Rafael Márquez, que fue involucrado con ciertos negocios con narcotráfico, que en cuanto sucede esto, inmediatamente cuando hay un problema judicial de por medio, el equipo de fútbol, el Atlas, lo sacó, aunque ahorita ya está regresando, ¿no? Ya está regresando a nueva cuenta poco a poco, así como yendo hacia el olvido, ¿no? A ver, ya nadie se acuerda, ahí voy a jugar, ¿no? Entonces parece que siempre son las cosas así en este país, ¿no? Ahí tirar todo al olvido y dejar que la justicia, cuando menos aquí, no funcione, ¿no? O deje de funcionar o funcione a medias. Bueno, pero eso es una cuestión importante, ¿no? Cuando hay alguien que tiene un problema legal de por medio, lo separan de su trabajo, lo separan de su puesto para que arreglen los asuntos. Y ahorita pues está esta cuestión de Diego Reyes y Héctor Herrera, que están involucrados en esta investigación de los Paradise Papers, que es el paraíso, pues, de la forma de evadir impuestos a partir de las grandes fortunas y mantener su gran fortuna sin que sea rasgado por nada en cuanto a cuestiones de estar pagando los impuestos. Pues ya veremos qué pasa, si de alguna forma tienen que defenderse, ¿no? Tienen que explicar a qué se debe que tengan así su dinero, y si pues resultan culpables, pues ya no van a ir a Rusia, ya no van a ir al Mundial, y son piezas importantes dentro del funcionamiento. Bueno, ya ni sabemos si es un importante dentro del funcionamiento del señor Osorio, porque pues igual a Diego Reyes y Héctor Herrera, cuando de acuerdo con lo que plantea este director técnico colombiano, pues a lo mejor hasta de repente aparecen como porteros, ¿no? De centros delanteros, en fin, los cambia cada rato, ¿no? Sin ton ni son. Pero bueno, eso es otra cosa totalmente diferente y no va de acuerdo con el comentario, ¿no? Pero lo cierto es de que está esta situación muy especial, y lo que nos demuestra, ¿no? Cuando hay alguien con algún problema legal de por medio, lo separan de sus trabajos para que arreglen cómo está su situación. Cosa muy diferente aquí en nuestro país, ¿no? Aquí muy diferente, lo que vemos es de que se protege constantemente a mucha gente involucrada, aunque están involucrados así. Veamos el caso de Lozoya, ¿no? El caso de Pemex, en fin, hay muchos casos. Bueno, es parte de lo que está pasando en estos días aquí en este México, en este mundo, y vamos a ver lo que pasa también en la Universidad Veracruzana. Y bueno, hoy les comentaremos aquí en Voz Universitaria que la Universidad Veracruzana acreditó todos los programas del área económico administrativa. El auditor y la auditoría son elementos claves dentro del sistema anticorrupción. Esto dijo la rectora al inaugurar el segundo Congreso Internacional de Maestría en Auditoría. Las ciudades no están pensadas para la vida cotidiana de las mujeres. Esto lo comentó Rosa Tello de la Universidad de Barcelona. Aumenta demanda de servicios en clínica de la Universidad Veracruzana. El remate de libros en nuestra casa de estudios aportó a damnificados por los sismos. También les comentaremos que la Universidad Libre de Berlín donó auto autónomo a la Universidad Veracruzana. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Luis Josué Martínez sobre la exposición Presencia, 40 años del Instituto de Artes Plásticas. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Bueno, ya no comentamos que pusimos a Fernando Fernández al principio de este informativo en nuestra efeméride musical, porque un día como hoy, 9 de noviembre, nació en Monterrey, Nuevo León, en 1916, y fue una de las estrellas de la XCW, de aquella radio conocida como de la época de oro, cuando no estaba desarrollada la televisión. La radio era muy importante en la década de los 40, los 50, fue su último momento de gran apogeo de la radio. Y era conocido como el crooner de México, la voz de Fernando Fernández, y escuchamos esa canción, ese bolero, que se llama Hipócrita. Qué canción tan con letra tan dura, ¿no? Pero bueno, en fin, así se hacían algunas canciones. Bueno, ahora vamos a la información de nuestra universidad y los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, CIES, entregaron el reconocimiento de nivel 1 al programa educativo de geografía adscrito a la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Con lo cual, a través de esta certificación, el área académica económico-administrativa logró ya la acreditación de calidad del 100% de sus programas. Felicidades a todos los que forman parte del área académica económico-administrativa, que ha logrado el 100% de acreditados como programas de calidad. Esta ceremonia se desarrolló el día de hoy en el auditorio de la Facultad de Economía y fue encabezada por la rectora Sara Ladrón de Guevara, el vocal ejecutivo del Comité de Ciencias Sociales y Administrativas de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, los CIES, David René Thierry García, el SUAI, y la directora general del Área Académica Económico-Administrativa, Liliana Betancourt Trevedan, y el director de la Facultad de Economía, Arturo Bocardo Valle. La rectora Sara Ladrón de Guevara felicitó a Liliana Betancourt por encabezar el logro de acreditar la calidad de 100 de los programas del Área Académica Económico-Administrativa, y puso como ejemplo que para acreditar el programa educativo de contaduría fue necesario someterse a un proceso largo y minucioso que se multiplicó por 10, pues este se imparte en las 5 regiones en el sistema escolarizado y en la enseñanza abierta. Y en todos ya fue acreditado con calidad del programa de contaduría en donde se encuentra a lo largo del estado de la Universidad Veracruzana. También remarcó la rectora que se trata de una meta cíclica, pues demostrar la calidad es un proceso permanente, pero también una modificación en la cultura, pues ya no es posible trabajar en una institución de educación superior sin el compromiso de demostrar que lo hacemos con calidad. Eso es rendir cuentas a la sociedad, porque nos debemos a ella. Rendir cuentas a la sociedad, a ella nos debemos. Respecto al programa educativo de geografía, enlistó las fortalezas precisamente que marca los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Y entonces hicieron notar las siguientes fortalezas: su pertinencia del programa, pues en el país solo hay 9 de tal naturaleza en cuanto a geografía. Ofrece un abanico de oportunidades para la inserción laboral de sus egresados, el perfil multidisciplinario de los académicos, los estudiantes provienen de diversas regiones de la entidad, eso fue parte de lo que se evalúa dentro para este programa educativo. Entonces, el reconocimiento que otorga los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior toman en cuenta ello y tiene validez este reconocimiento por 5 años, es decir, este programa de geografía está avalado hasta octubre del 2022. Son las 20 horas con 17 minutos. Al respecto, David René Thierry, que es el que está al frente de esos comités de evaluación, destacó la importancia y vigencia de la geografía actualmente, pues se trata de una ciencia que nutre a muchas otras. Agregó que este logro es resultado de un trabajo colegiado, mismo que refleja el interés de la Universidad Veracruzana para transparentar que sus servicios educativos sean de calidad. En tanto, Liliana Betancourt Trevedan remarcó que a partir de este resultado en el área académica económico-administrativa se transita la etapa de mantenimiento e innovación. Al mismo tiempo, se congratuló que en esta nueva etapa del programa educativo de geografía se dé certidumbre a los estudiantes de una formación competitiva y además en un programa pertinente, objetivo principal de la institución. Por cierto, geografía es uno de los programas educativos, digamos, relativamente jóvenes de nuestra universidad. El hecho de que el área académica, económico-administrativa haya alcanzado la meta del 100% de sus programas acreditados por su calidad fue posible gracias a la suma de voluntades de las nuevas entidades, 9 entidades académicas que integran el área y del sistema de enseñanza abierta. Esto dijo Liliana Betancourt Trevedan. Finalmente, Arturo Bocardo, que está al frente de la Facultad de Economía, recordó que el programa educativo de geografía tiene 13 años de existencia y el reconocimiento recibido les compromete a mejorar con la misma disposición que hasta el día de hoy han dejado patentada. Son las 20 horas con 19 minutos. Vamos a otro tema, y un tema que tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con la legalidad. El auditor y la auditoría están llamados a jugar un papel clave dentro del sistema anticorrupción, porque el ejercicio de esa práctica profesional conlleva una alta responsabilidad social. Por ello, debe realizarse con la honradez y eficacia que la sociedad demanda para conocer la verdad de los hechos. Así lo señaló la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, al inaugurar el segundo Congreso Internacional de la Maestría en Auditoría que ofrece la Facultad de Contaduría y Administración de esta Casa de Estudios, evento que durante 2 días congregará a expertos en la materia que transmitirán sus experiencias para enriquecer el conocimiento de los alumnos de esta entidad universitaria. Ante estudiantes de la disciplina de contaduría, la rectora expresó su satisfacción, pues dijo que serán las nuevas generaciones las que ayuden a mejorar las condiciones en todo lo relacionado con los temas de la rendición de cuentas. En ello, las auditorías son importantes para abatir la corrupción que tanto ha dañado a la sociedad. Sin duda alguna, las auditorías son importantísimas para abatir la corrupción que tanto daña a nuestra sociedad, dice la rectora. Anunció que, invitada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la rectora va a participar en un foro que se realizará en la Ciudad de México, en el que presentará un trabajo sobre los avances que la Universidad Veracruzana tiene en esta materia de la transparencia, que desde el 2007 asumió como parte de su quehacer cotidiano, pues es pionera en este trascendental terreno. Dijo que el segundo Congreso Internacional de la Maestría en Auditoría se inscribe precisamente en ese marco porque la transparencia, el acceso a la información y la auditoría están llamadas a consolidar el sistema anticorrupción del que hacía referencia la propia rectora. Por su parte, el titular del órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz, mejor conocido como el ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, reconoció a la Universidad Veracruzana como promotora de la auditoría vista como eje transformador de empresas y del gobierno, al tiempo que hizo un llamado a quienes se desempeñan dentro de esa actividad para que la realicen con ética y apego a la legalidad. Durante los días de actividades del Congreso que se desarrolla aquí en Jalapa, habrá conferencias a cargo de expertos en auditoría, así como mesas de trabajo para intercambiar experiencias. Son las 20 horas con 21 minutos. Ahora les comentamos que Rosa Tello Rovira, académica de la Universidad de Barcelona, declaró que las ciudades de tal como las conocemos y vivimos no están pensadas para que la mujer lleve a cabo una vida cotidiana plena, ya que la mirada dominante del espacio urbano parte de las personas del sexo masculino. Fíjense hasta en eso, ¿no? Los espacios que hacemos como ciudades, hasta en eso se refleja la forma predominante del hombre sobre la mujer. Lo anterior al impartir la conferencia, el papel de las mujeres en las políticas públicas locales, en el auditorio de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, en la que estuvo acompañada por María Ramírez Salazar, jefa de la carrera del Programa Educativo de Geografía, y Esther Hernández Palacios, titular de la Coordinación de la Unidad de Género de esta Casa de Estudios, entidad que organizó este evento. Rosa Tello mencionó que las ciudades que hoy existen son resultado de pensar la urbe desde su materialidad constructiva y que el urbanismo actual parte de la idea de que las condiciones de la vida urbana se reducen a residir, a trabajar, a consumir, circular y descansar. Entonces, dice Rosa Tello Rovira, que ella destaca que las mujeres juegan un papel clave en la mejora de espacios cotidianos de las ciudades, en los barrios dentro de los cuales se gestan movimientos sociales y surgen acciones de solidaridad. También enfatizó que aunque a las mujeres se les asigna el espacio doméstico, estas franquean este umbral para realizar tareas de sustento y cuidado en el espacio público, ya que es el escenario de solución de las necesidades básicas y lo admiten y aprecian como lugar de reproducción, relación, educación y distracción. O sea, lo que dice Rosa Tello Rovira, las mujeres no tienen que estar solo en sus casas, también influyen, y eso, bueno, ya lo hemos visto a lo largo de la historia, influyen muchísimo en la organización de su barrio, de su colonia, de la ciudad. Entonces, por eso habla de la importancia del espacio público para las mujeres, esta académica de la Universidad de Barcelona. Son las 20 horas con 23 minutos. Arte y cultura. Nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina a Luis Josué Martínez. ¿Cómo estás, Josué? ¿Cómo Hola, tú? Bien, muy bien, muchas gracias. Gusto verte por acá. Igualmente. También le damos la bienvenida a Carmen, que anda por acá. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Estás haciendo una tarea importantísima, Josué, que a ti te gusta mucho la historia del arte, ¿no? Así es, así Entonces, es. Entonces, mañana hay una exposición al respecto de un instituto en particular, ¿no? Así es, pues aquí el Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana me invitó vía Carmen y Javier Cózar a curar una exposición que me parece que es un festejo institucional, es un festejo universitario que tendríamos que estar todos muy contentos porque son 40 años del Instituto de Artes Plásticas. Uh-huh. Es un instituto que se funda alrededor de 1977 derivado de una serie de prácticas que se dan en la ya fundada Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y que ha contribuido a generar un acervo que es sustancial. Uh-huh. Un acervo que está imbuido de toda una serie de entramados de la historia del arte nacional y de la historia del arte local. Tener el trabajo de Leticia Tarragó vistiendo nuestros espacios universitarios no es cualquier cosa. Y no tan solo no tan solo el trabajo de Leticia, sino de muchos otros más, pero me refería no tan solo el trabajo plástico en sentido estricto, sino también las portadas, los carteles de las obras de teatro, de la orquesta sinfónica, de inclusive revistas de ciencia, ¿no? Y la misma palabra y el hombre, es decir, el Instituto de Artes Plásticas ha tenido una producción que ha permeado todas las actividades de la Universidad Veracruzana, entonces estos 40 años remiten a eso, y cuando me invitan a hacer una curaduría de este instituto, yo quiero contar esa historia, obviamente, una historia que narre cómo a partir de, inclusive antes de 1977, había personajes que estaban impulsando una práctica experimental importante, Per Anderson, Mayra Landó, Vilchis, Fernando Vilchis, que desde antes tenían ya una actividad sustancial dentro de la universidad y que en el instituto se congregaron para construir un proyecto alrededor del maestro Carlos Jurado, que fue muy importante. Importantísimo, ¿no? Y también, pues no hay que perder de vista a Roberto Bravo Garzón. Así que es. Impulsa todo ese tipo de instituciones en la universidad, ¿no? Así es, en el marco justo de sus políticas culturales y sus políticas universitarias, se empiezan a generar unos centros de investigación que después se convertirán en institutos de investigación artística, que en un primer momento atendían a todas las disciplinas. Había un instituto que se dedicaba a la música, otro al teatro, otro a la danza, las artes escénicas, pero bueno, el Instituto de Artes Plásticas es el que perdura, es el que luchó por mantener en una serie de acontecimientos históricos que se van dando, donde las artes no son a veces lo más conveniente en ciertas políticas de Estado, el Instituto de Artes Plásticas tuvo una constancia, ¿no?, en su trayectoria y en su producción. Así es, tiene esa exposición que se inaugura en la Galería Ramón Álvarez Lacanal, se llama Presencia, 40 años del Instituto de Artes Plásticas. Justo es una presencia permanente en la historia de Xalapa. De ahí viene parte de su nombre, de Atenas Veracruzana. Pero no es nada fácil hacer esto, Josué, ¿no? ¿Cómo tratar de sintetizar o elegir lo mejor? Fue realmente un trabajo muy enriquecedor. Fue un trabajo, difícil en muchos sentidos. Uh-huh. Porque se van a encontrar con piezas que atienden a esos años. Yo como maestro universitario buscaba siempre esos hitos dentro de la historia del arte en Jalapa que narraban acontecimientos, por ejemplo, como la intervención que hicieron los estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas en Río Blanco, que siempre es mencionada uh-huh. como un hito importante, pero son piezas que se realizaban al calor del momento, piezas que se convirtieron en, de alguna manera, piezas efímeras, y volver a narrar esa historia sin los documentos es un poco difícil. Claro. Por lo tanto, me acerqué evidentemente al acervo de la Universidad Veracruzana, al acervo en particular del Instituto de Artes Plásticas, pero también al acervo particular de los artistas. Y aquí, bueno, tengo que agradecer el apoyo que tuve de Adrián Mendieta, de Javier Pucheta, pero sobre todo de Linda Van y de Carmen Ortiz, que ellas han tenido como un cuidado en su acervo personal, también el acervo de Robin Matus, que tiene cosas que nos van narrando esa historia y que nos van contando a través de obras, pero también a través de documentos, este relato, ¿no? Y sí, fue complicado. Es muy difícil elegir entre qué piezas podrían narrar o no esta historia, pero para mí era muy claro que tenía que ser un registro histórico, porque creo que nos falta mucho en el ámbito cultural institucional ir sistematizando estos relatos y estas historias. Por eso, cuando nos referimos al arte, a la historia del arte de México, nos estamos refiriendo principalmente al arte de la Ciudad de México. Uh-huh. Y entonces hay un vacío de otros relatos, de relatos regionales, pero que estuvieron ahí y que estuvieron a la par y que estuvieron muchas veces dando batalla, ¿no? Sin duda alguna, qué bueno que lo dices, porque siempre se dice el arte en México es la Ciudad de México, ¿no? Así es, exactamente. Y pues Jalapa tiene mucho que dar, Oaxaca tiene mucho que dar, así Guanajuato es. Tiene mucho que dar, Michoacán, en fin. Definitivamente. Entonces esta es muy amplio, ¿no? Pero esto es armar como un salón de la fama, ¿no? Sí, también generar una historia del arte es seleccionar. Así es. Y seleccionar muchas veces es dejar afuera cosas. Uh-huh. El INDE de la historia es parte sustancial de los relatos. Pero por eso este es un relato muy abierto e intenta hacer un primer acercamiento, más bien para poder motivar otro tipo de narrativas y uh-huh. que se abran un poco los espacios de visibilidad. Voy a poner un ejemplo. Carlos Jurado definitivamente fue una pieza muy clave en nuestra escena artística local, tanto por la fundación de la facultad como por después la fundación del Instituto de Artes Plásticas. Invitó a mucha gente a que participara y tiene un papel evidentemente protagónico. Pero Mayra Landó es fundamental, quizá por su trabajo más personal, no tan dedicado a la docencia como el caso de Carlos Jurado, quizá también por el hecho de ser mujer, que vivimos definitivamente en una todavía sociedad y panorama machista que a veces silencia ciertas voces, pero en esta exposición Mayra va a tener un papel importante y también va a tener un papel protagónico y va a tener un espacio donde se pudiera posteriormente hacer una historia a partir de su relación con la universidad. Además, qué bueno que mencionas toda esta actividad académica y de artistas que tenían ellos, porque son multidisciplinarios e interdisciplinarios. Siempre lo han sido, y eso lo demuestran en el Instituto de Artes Plásticas, ¿no? Sí, así es. Tenemos también la parte contemporánea de todos estos artistas que se han ido integrando. Yo dividí la narrativa en tres momentos. Uh-huh. El primer momento es finales de los 70s, principios de los 80s, cuando entra un grupo amplio y fuerte de una generación que a su vez se puede dividir en artistas que ya tenían una gran trayectoria, como Leticia Tarragó, y otros que acababan de salir de la universidad, de la facultad, como es el caso de Iris Aburto, y que conviven, ¿no? En estos momentos en la década de los ochentas. Después vamos a tener un segundo momento de el siglo XXI, principios del siglo XXI, donde se van a integrar artistas que ya tenían una trayectoria en la universidad, pero ya van a tener el espacio único y exclusivo para la producción artística. Estoy hablando, por ejemplo, de Manuel González de la Parra, que ya había tenido una amplia trayectoria dentro de la universidad. Y aquí pudo abocar sus esfuerzos para continuar con su trabajo documental de fotografía que de la afrodescendencia, que va a ser fundamental para su carrera. Pero también estoy hablando de Morelos, estoy hablando de Beatriz Sánchez Zurita, que tenía una trayectoria en la capital de nuestro país. Y un último momento que estoy marcando son los artistas que se han integrado recientemente, que coincide que están muy cercanos a la pedagogía. Entonces, estas interdisciplinas y estas relaciones que se dan con otro tipo de prácticas también se ve reflejado en estas nuevas generaciones. El caso particular de Natalia Calderón, que se acaba de sumar a las filas del instituto y que tiene un trabajo muy interesante desde la producción artística, pero un trabajo muy serio en torno a la investigación de la pedagogía de las artes. Entonces, bueno, todo esto se va a ir compaginando en esta exposición de Ramón Alba de la Canal, que dicho sea de paso, tenía que ser en esa galería, que es nuestra galería de la universidad. Sí, digamos la de exclusiva, ¿no? Pero así es. Para la universidad, porque puede ser el Instituto de Artes Plásticas, pero en sí el espacio no es tan grande para hacer una exposición de esta magnitud, ¿no? Sí, y bueno, de nuestros espacios expositivos dentro de la universidad, la Galería Ramón Alba de la Canal es la que tiene una trayectoria también muy fuerte. Lo van a ver ahí, por ejemplo, con la obra de Carmen Ortiz. Presento un políptico de diseños que realizó en 1990 para distintas exposiciones, entre ellas, por ejemplo, la del taller El Tomate, que fue el taller que nos otorgó a Gustavo Pérez, y es parte de toda esta historia. Uh-huh. Y también una retrospectiva de Carlos Jurado, y bueno, por la Ramón Alba de la Canal han pasado exposiciones fundamentales y paradigmáticas de la historia del arte regional. Sin duda alguna. Entonces tenía que ser el espacio. Sí. Entonces vamos a ver pintura, vamos a ver cerámica, fotografía. Así es. ¿Escultura también? Vamos a ver escultura porque tenemos a los grandes escultores de la universidad. Por ejemplo, ponerte dos ejemplos: Adalberto Bonilla y Marconi Landa, que tenemos una representación muy amplia dentro de la universidad. Sí. A nuestros radioescuchas, si ustedes ven los eventos en los cuales la rectora generalmente está en la sala de juntas, uh-huh, por detrás tiene un fabuloso mural de Marconi Landa de madera, sí. Increíble, y nos prestó ahora un monolito también de los ochentas, que también lo van a disfrutar mucho, y también las piezas de Adalberto Bonilla de piedra, que son también increíbles. Entonces vamos a tener escultura, pero también vamos a tener toda esta etapa experimental de serigrafía, de técnicas, uh-huh, alternativas como la cámara estenopeica. Claro. Y la parte de los actuales, pues las instalaciones, que también son muy importantes ya en el nuevo discurso de las prácticas artísticas. Entonces está muy variada, está muy divertida. ¿Telas? Vamos a tener piezas de Yossi Anaya. Claro. Entonces el textil también va a ser con una pieza aparte muy linda, muy protagónica, que también es de los ochentas. Recalco mucho esto de las fechas porque, uh-huh, yo como, bueno, ya no estoy tan joven, pero como todavía joven espectador, a mí me hubiera gustado conocer todas estas piezas de finales de los setentas y principios de, uh-huh, los ochentas, que se quedaron en la memoria de muchos de los que participaron en esas escenas. Entonces, cada vez que se hacían exposiciones retrospectivas, tanto del instituto como de la facultad, como los artistas siguen produciendo, como los artistas siguen teniendo una producción actual, uh-huh, generalmente presentaban lo último que estaban realizando. Entonces, para los que llegamos después, nos quedaba todavía como esta duda o estas ganas de querer conocer estas primeras piezas. Y esta exposición va a tener ese toque de nostalgia y va a recuperar estas piezas que fueron protagonistas en esos momentos. Ya imagino que has de haber estado fascinado con el trabajo, pero también preocupado cómo elegir, ¿no? Sí, lo que tú comentabas, ¿no? Qué difícil es elegir, porque yo siempre les digo a mis alumnos justo de curaduría, cuando tú presentas algo, es igual de importante lo que presentas que lo que ocultas o que lo que dejas en el tintero, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener una pieza fabulosa de Robin Matus, que es un libro objeto que hizo junto con Felipe Ehrenberg. Y Robin Matus es un muy buen pintor, es un pintor muy muy fresco, pero tuve que dejar afuera su trabajo pictórico por enseñar este libro. Pero para mí era muy importante que este libro tuviera como una representación en la exposición. Entonces sí, es muy complicado, es muy difícil, pero también pues es parte de estos relatos que te digo que se dejan abiertos. Y bueno, esperemos que esto nos lleve a publicaciones. Hace un rato platicaba con Javier Cosar de cómo en el MUAC, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, hay una preocupación por reactivar y rescatar los archivos del arte contemporáneo de los 70s y 80s, y ojalá que en algún momento se pudiera hacer una curaduría que se pudiera presentar en la UNAM, porque la Universidad Veracruzana creo que tiene un peso, sí, como para poder tener también un relato dentro de el relato centralista, ¿no? De lo que estábamos platicando. De hecho, cada artista merece un libro. Cada artista merece un libro, algunos ya lo tienen. Sí. Por ahí, bueno, Carlos Jurado tiene el excelente libro que se publicó de la universidad, que va abonando a esta historia, ¿no? Uh-huh. A Iris Aburto recientemente también le publicaron un libro. Pero bueno, tendríamos que tener para empezar un libro de estos 40 años, que bueno, pues es un proyecto que queremos dejar ahí muy latente, porque creo que vale muchísimo la pena que se haga una revisión crítica y una revisión analítica de esta historia, y también ir descubriendo ciertas vetas ahí de vínculos y de relaciones que pues son fundamentales. Sin duda alguna. Pues muy bien, Josué. Entonces mañana se inaugura, ¿no? Mañana a las 7, a las 19 horas, en la Galería Ramón Alba de la Canal. Por favor, acompáñenos, vamos a tener ahí un brindis de honor para que puedan convivir con los artistas, puedan convivir con las piezas. Pero también, si no pueden ir mañana, la galería está abierta, tiene horarios muy flexibles. Los domingos, por ejemplo, tiene un horario muy amplio, desde las 10 de la mañana, me parece que hasta las 8 de la noche. Y es padrísimo ir a visitar en domingo, porque es pasar la tarde en el centro de Jalapa. Y pues es una galería que necesitamos activar también los universitarios. Yo invito especialmente a los jóvenes de cualquier facultad que se acerquen a esta producción, porque bueno, es parte de su historia también. Perfecto. Pues muy bien, entonces presencia 40 años del Instituto de Artes Plásticas, el día de mañana se inaugura. ¿Y va a estar hasta cuándo, Josué? Va a estar hasta los primeros días de diciembre, me parece que por ahí del 4, porque después viene una exposición de Gerardo Vargas, otro participante y aparte excelente ilustrador y serigrafista, que tiene una participación obviamente en esta colectiva, pero bueno, pues nos seguimos con festejos dentro del instituto. Muy bien, Josué Martínez, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a Carmen, y pues los invitamos a que vayan, no se la pierdan sin duda alguna, ¿no? Esa exposición. Bueno, gracias. Vínculos. Muy bien, seguimos aquí despidiéndonos aún de Carmen y de Josué. Y les comentamos ahora que el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana recibió por parte de la Universidad Libre de Berlín, de Alemania, la donación de un automóvil autónomo con el fin de que esta entidad académica dé continuidad al desarrollo de estudios avanzados relacionados con esa tecnología, un automóvil autónomo. Así lo dio a conocer Antonio Marín Hernández, profesor investigador del Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, quien agregó que la entrega tuvo lugar en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, allá en la Ciudad de México, en beneficio de 13 universidades del país. Entre esas universidades beneficiadas fue la Universidad Veracruzana. Antonio Marín, que es titular del Cuerpo Académico Investigaciones y Aplicaciones en la Robótica Inteligente, informó que se trata de un préstamo indefinido por parte de la Universidad Libre de Berlín, el cual fue posible gracias a Raúl Rojas González, egresado del Instituto Politécnico Nacional y nacionalizado en Alemania, en coordinación de la Embajada Alemana y el Instituto Goethe. Por cierto, Raúl Rojas González es uno de los grandes científicos mexicanos, y este es uno de los clásicos de fuga de cerebros, pero tuvo que irse a Alemania a desarrollar su trabajo, y es reconocido a nivel internacional. Es más, en Alemania, Raúl Rojas González, egresado del Poli, es muy respetado entre los alemanes por todos sus trabajos de investigación en la industria automotriz. Es donde, digamos, de los gurús, pues, de esas investigaciones, y Raúl Rojas fue el que hace posible estas donaciones aquí para México. Entonces, Antonio Marín destacó que esta acción se efectuó en el marco de la última etapa del proyecto Visiones de Movilidad Urbana del año dual entre Alemania y México. A propósito, es que las instituciones de educación superior mexicanas avancen en el desarrollo de prototipos de automóviles autónomos sin el costo que implica adquirir uno a tamaño real, pues fluctúa entre los 200 y 300 mil dólares. Este automóvil es chiquito, está a tamaño escala, pero sirve mucho para la investigación. Actualmente un total de 35 universidades cuentan con esta tecnología para trabajar en la investigación de automóviles autónomos. Ahora se contempla realizar un evento en el cual habrá retos para este robot, donde el carro habrá de transitar por una ciudad, una carretera, evitar obstáculos, ubicarse con un sistema simulado como GPS, frenar ante el cruce de peatones y respetar señalamientos. Es más, hasta el alcoholímetro lo podría pasar con tranquilidad, ¿no? Pues si el auto se maneja solito, pues ya usted se va en su coche y llega a su casa, ¿no? Así como si fuera aquellos caballos, ¿no?, que había en otros tiempos. Bueno, el auto consta de varios equipos, uno de cómputo con 4 núcleos, sistema de localización láser de 360 grados, cámara en tercera dimensión que da profundidad y color, y una cámara que va hacia arriba y simula el GPS, además de Bluetooth, Wi-Fi, capacidad de procesamiento para comunicarse a través de las redes con cualquier otro equipo de cómputo. Antonio Marín Hernández dijo que inicialmente invitaron a 4 estudiantes de la maestría y doctorado en inteligencia artificial de la Universidad Veracruzana a participar en un curso-taller efectuado en la Ciudad de México para programar este auto. Afortunadamente, los alumnos de la Universidad de Veracruzana, dice Antonio Marín, gracias a todos los cursos que aquí se les imparte, fueron capaces de superar por mucho a todos los equipos nacionales que asistieron e hicieron aportaciones precisas que serán tomadas en cuenta por el Grupo de Robótica de Alemania. Entre las instituciones beneficiadas se encuentran el Instituto Nacional de Electricidad y Energía Limpias de la Universidad de La Salle, la Universidad Tecnológica de la Mixteca, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Guadalajara y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del CIMVESTAP del Politécnico Nacional. Además, el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guanajuato, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de Monterrey, en su unidad de Estado de México, y la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca y, por supuesto, la Universidad Veracruzana. Son las 20 horas con 46 minutos. Además, Antonio Marín, que es el investigador del Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, también es integrante del Comité de Selección y Premiación de las Mejores Tesis en Inteligencia Artificial del país, también informó que en Ensenada, Baja California, se premió a María Yaneli Ameca Alducin y a Diana María Sánchez Silva, alumnas del doctorado y maestría en Inteligencia Artificial, respectivamente de nuestra casa de estudios, por obtener ambas el tercer lugar en esas categorías. Asimismo, se reconoció la trayectoria y las contribuciones del doctor José Negrete Martínez, investigador de la Universidad Veracruzana y fundador de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, y uno de los también de los pilares de la inteligencia artificial aquí en Veracruz, a quien se le nombró miembro distinguido de ese organismo. Son las 20:46. Para tener en cuenta. Como resultado de la preparación y profesionalismo de su personal médico, de enfermería y laboratorio clínico que garantiza calidad en la prestación de sus servicios, la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana avanza en la preferencia del público. según estadísticas que presentó su director Alejandro Escobar Mesa durante su informe de labores 2017. Nos da mucho gusto que vaya la gente a la clínica universitaria. Además, de alguna manera hemos puesto nuestro granito de arena aquí con tantas pláticas que hemos tenido con los integrantes de esta clínica, que promueven a todo el público, a toda la sociedad, los servicios que se ofrecen. Ante la presencia del director general del Área Académica de Ciencias de la Salud, Pedro Gutiérrez Aguilar, quien llevó la representación a la rectora Sara Ladrón de Guevara, el doctor Escobar Mesa dio a conocer que los programas de extensión de los servicios de ginecología, obstetricia, pediatría, medicina interna y nutrición también reflejan avances debido a la demanda, la cual va en ascenso de estos servicios por parte de la población en general y de la comunidad universitaria. Respecto al tema de vinculación, refirió que se formalizaron las bases de colaboración con las facultades de enfermería, medicina, bioanálisis, nutrición, química farmacéutica biológica y el Instituto de Salud Pública, a efecto que sea precisamente la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual como un espacio en donde, además de trabajar en proyectos de investigación, también asistan estudiantes de estas entidades universitarias a realizar sus prácticas y servicio social. De igual manera, se encuentran en proceso de formalización convenios específicos de colaboración con instituciones como el Servicio de Salud de Veracruz, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que regularmente lo conocemos como el ISSSTE, y uno más con el Instituto Veracruzano de las Mujeres. La capacitación al personal de la clínica también es importante para la mejora de los servicios, por lo que se impartieron talleres con los siguientes temas: preparación física, psicológica y social para el trinomio durante el embarazo, infecciones de transmisión sexual, métodos de planificación familiar, embarazo y VIH, infecciones de transmisión sexual, hábitos higiénicos, métodos de planificación familiar, infecciones de transmisión sexual y de higiene personal también fueron los talleres que se impartieron. Informó que en el programa de aseguramiento de la calidad se tiene inscrito el laboratorio de análisis clínicos en sus áreas de inmunología, hematología, citometría hemática, coagulación, química clínica, endocrinología, bacteriología, uroanálisis y parasitología. Todo eso se puede lo abarca la clínica universitaria. Al término de su informe, el doctor Escobar Mesa presentó las perspectivas para el 2018 e invitó a todo el personal con el propósito de que en la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana siempre habrá una autorreflexión para hacer las cosas bien y se comprometa a todo el personal a seguir mejorando. Son las 20 horas con 50 minutos. Bueno, vamos a otro tema, y gracias a la venta de los remates de libros de la editorial de la Universidad Veracruzana, organizados por la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen y el reflexionario Mocambo, se reunió la cantidad de 25,755 pesos que fueron donados a organismos civiles de Oaxaca para ayudar a los damnificados por los pasados sismos de los días 7 y 19 de septiembre. Lo recaudado se repartió de la siguiente manera: 18,075 pesos para el albergue de migrantes hermanos en el camino AC, Ixtepec, Oaxaca, fundado por el padre Alejandro Soralinde; 7,680 pesos para amigos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y del Centro Fotográfico que coordina el artista plástico Francisco Toledo. En el primer caso, la maestra Olivia Pérez Contreras, de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique Repsamen, fue la coordinadora de las actividades que se desarrollaron los días 20 y 21 de septiembre. La recaudación se aportó, como decíamos hace un momento, al albergue de migrantes hermanos en el camino. El segundo donativo se reunió durante la Semana V de la Lectura, que se llevó a cabo del 25 al 29 de septiembre en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, la USBI, de Boca del Río, organizada por Daniel Domínguez, coordinador del Reflexionario Mocambo. Los remates de libros de la editorial de la UV representan una oportunidad para obtener textos literarios y académicos a precios realmente simbólicos, y ahora, gracias al interés de los lectores, su aportación fue para una acción benéfica. Son las 20:51. Ya es jueves, ¿no? Y entonces, aunque hay un poquito de frío, pues es un buen momento para bailar, ¿verdad? Y tener siempre presente nuestra música de la cultura afrocaribeña. Y ahorita estamos escuchando al gran Juan Luis Guerra, que nació en Santo Domingo, allá en la República Dominicana, que pues se hizo muy popular por darle un toque diferente a la bachata, completamente diferente. Las letras son otra cosa a la bachata normal que escuchamos. Y Juan Luis Guerra pues le dio un tono filosófico y hasta cierto punto con ciertos ribetes religiosos, ¿no? Muy famoso Juan Luis Guerra, pero también sus arreglos, orquestaciones son fantásticas, como esta que estábamos escuchando, que se llama Lola's Mambo. Entonces pues escuchamos un poquito más, nada más para recordar que llegó el jueves y se acerca el fin de semana. Así que esa combinación de música afrocaribeña, ribetes de jazz también que se van incorporando, grandes bandas, en fin, es la espectacularidad y la intensidad que siempre ha demostrado Juan Luis Guerra. También pues lo hacemos para recordar nuestro programa de Noches de Son en Jalapa cuando lo teníamos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Bueno, ya nos vamos nosotros. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan a través del 90.5 de Radio Universidad Veracruzana. Gracias a Joel Bonilla, que está en la realización técnica. A todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Germán Martínez Aceves les desea que pasen una buena noche. Esta emisión regresa hasta el lunes y mañana estamos a las 14 horas a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Muchas gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet. www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea.